me. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Banded together from remote galaxies are 13 of the most sinister villains of all time. The Legion of Doom. Dedicated to a single objective, the conquest of the universe. Only one group dares to challenge this intergalactic threat, the Super Friends. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa y obviamente Patreon approved, así tal cual. Los hemos tenido aquí. Y dicen, sí, a huevo, como debe ser. Bueno, es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno y poco a poco. Obviamente para que se les vaya leve durante el resto de este miércoles. Si lo están oyendo el miércoles, si fueran Patreon, lo estarían escuchando por ahí de lunes. El lunes en la mañana. Exactamente. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo, al siempre puntual, al siempre deportivo, por el modelo, al mismísimo Zico. 74, ¿quién lo entendió, pero bueno, hagan las cuentas. No, en realidad lo decía por lo de la llanta. Ah, no, por el modelo de palanca al piso, vale, güey. Carajo. Saludos, carnalitos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Exactamente, hasta decente, güey. Pero bueno, ¿quién eres tú que hiciste con mi carnal, güey? Ahorita, güey. Y, y aquí frente a mí tengo al mismísimo elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo DC. El único podcast que sale de manera regular, sean patrons o no, pero si son patrons les damos más y si son productores les damos todavía más. Y también compartimos más goodies. Sí, a huevo, sí, también a huevo. Es Patreon approved. Y exactamente hablando de eso, ya saben que tenemos a nuestros productores asociados. El Rodrigo Díaz y el mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Exactamente, uno en Mount Justice y el otro en Happy Harbor. Ya saben que en el Hall of Justice tenemos a... Tenemos al mismísimo John the Spirit. Exactamente, y en el Watchtower tenemos a Anita Valesmil y Ale Velasco. Y obviamente en la isla de Gilligan, que dijeron, ya no los dije, no, sí, wow. Tenemos a Carito Ramos, Edith Sánchez y al arroba Betotron. Exactamente, nuestro agente infiltrado, nadie sabe su identidad. Sí, nadie, ni saben en dónde buscarlo. Arroba Betotron, no, el buen Alberto García. Sí, es Alberto García, sí, es Betotron, güey, arroba Betotron. Es el güey que trae la máscara, que nadie quiere que le vean no, la cara. No, ya no trae la máscara, ya la perdió. Es para que no lo identifiquen exactamente. Ok. Bueno. Carajo, duraste menos que el brazo de... ¿Cuál era el que lo perdió hecho la madre? El de brazo de oro, creo. ¿El de oro, no? No, ese que siempre estuvo... No, los tres, el brazo de oro, brazo de plata. Ah, es que le perdieron en la misma lucha, de hecho, ¿eh? Sí, contra los villanos. Exactamente. Villano. Que por cierto, qué chido homenaje, ¿viste el capítulo 6-7 de Glow? En homenaje a... Eddie Guerrero. Exactamente, ahí aparece. Eddie Guerrero Jr. Una maravilla contra JBL, güey. Cuando se agarran a sillazos los dos. Hasta, bueno. Pero bueno, rápidamente. Bienvenidos al podcast de lucha libre. Esta semana será de lucha. Mucha lucha. Una caricatura, podríamos hablar de eso, pero no. A la cuerda le gustaba. Así, tal cual. Buki, tenemos que mejorar tu casting de voces. Podrías hacer los efectos especiales de este pobre programa. No, pobre, pobre no, porque tenemos Patreon. No, por eso, pero para que le apoquinen los demás. Y ya podemos sustituir al Buki. No, en realidad. Y no gastará su fina voz. En realidad no. Lo que estábamos proponiendo es que para los behind the mix y todo eso te encueraras, carnal, no. Pero después dijimos, no, güey, porque igual nos demandan y perdemos varo. Sí, sí, por daños agresión morales y chingaderas, sí, no, no, no. Pero vean nomás, llanta doble pechuga, ya, pues. Sí, sí, sí, tal cual. Tiene forma esférica, pero forma. Sí, pues es una forma, güey, es una forma. La okay, redonda es una figura. Exactamente, yo nunca dije humana. Pero bueno, rápidamente. Ya viste que, por ejemplo, Shaquille O'Neal y no me acuerdo qué otro jugador están diciendo que la Tierra sí es plana. Me queda claro por qué jugaron básquetbol, nada más, y no acabaron ¿y la universidad hace, los pendejos. ¿Por qué hace no comerciales de una aseguradora el Shaq y todo? ¿Y por qué hizo la película de... ¿Cómo Steel, se llama? De Steel. Santo. ¿Cómo se llama la del mago? ¿Mago? Del genio, genio, ¿no? Era un genio No era Shazam, sino se llamaba algo por el estilo, ¿no? No. ¿No? No era Shazam, pero algo que rimaba. Sí, por el Shaq. Sí, sí, era lo de Shazam. Sí, bueno, me queda clarito, Shaq. O sea, de veras. No. Por eso no tiene su propia marca de tenis y no, la gente no pide unos Shaq, pide unos MJs. Así de rápido, son Michael Jordan. Así de rápido. ¿Son unos Michael Jackson? No, no. Son con estoperoles. Unos Mary Jane. Son para ponerse de ambire. Pero bueno, rápidamente, ¿qué sucedió en la semana? Ay, banda, ¿cómo les explico, les digo y les comento? Si están por comprar el número 2 o la segunda parte, o no han comprado la primera y tienen, está entre sus planes comprar algo de Scott Snyder, o sea, hace de Metal, o sea, hace de Forge, con de sus casting, preludios, exactamente. Ajá, no lo hagan. Neta, ahorrense el varo. Durísimo, durísimo, durísimo. ¿Y ahora qué hago con esto? Véndelo a algún otro Marveliver que caiga en los trucos de... ¿Cuál Marveliver? Este tiene que ser un bad bitch. No, güey. Güey, yo soy bad bitch y ni así lo compro, güey. O sea, eso se lo tienes que vender un Marveliver porque tiene foil cover. O sea, okay. Truco mercantil comercialoide de los 90s de Marvel. Sí, brilla, no, sí, está sí. Inútil. Yo lo quiero, dice el Marveliver. Ah, huevo. Todos caímos en eso. ¿En qué época compré? Y curiosamente, la época que me acuerdo perfectamente para DC, donde pegan este tipo de portadas, es en la muerte de Superman. Con el número, sí. El tomo 5, o cuando tienes varios, el regreso, ¿no? Cada uno saca, ¿no? Con el regreso, que es la del la única, Cyborg. Yo la única que tengo es donde regresa Superman. O sea, ya el regreso tal cual de Kal-El, cuando recupera sus poderes y todo el desmadre. No, pero después salió otra, ¿no? Que era una, la portada, que era muy padre porque esa estaba como grabada. Verde. Sí, es esa donde verde, regresa. ¿No? Sí, ¿es esa donde regresa? Ajá. Bueno, pero esa venía del Batman 500, era... Ah, exactamente. Sí, y la historia es muy mala, güey. ¿Y quién estaba a cargo? Sí, también. Pero ahí todavía es mala, pero todavía no se va al caño. Se va al caño en los que sigue. Sí, porque ahí era... Es precisamente donde Asbas... Empieza toda la porquería de... ¿Cómo se llama? Es donde estrena las garras. Nightquest, ¿no? Ajá. Todo el... Sí, toda la armadura. Es el Nightquest. Efectivamente, que es de lo más malo. Nightend empieza glorioso y termina... En la basura, güey. Desinflado. ¡Ay! ¡Ya vi la luz! Se llama el entre infrarrojos en la luz. Estúpido. Pero seguramente no estaba en una baticueva tan cabrona como la que tiene ahorita. La que tiene hasta la cueva de la cueva. Sí, estaba en... Ya vi la luz. ¿El túnel donde...? ¿En dónde? La luz al final del túnel. No, era... Se supone que era el túnel donde caía... Escrito por había caído Bruce. ¿En serio? Sí. Güey, el dibujo era de Barry Keaton. Pudieron haber hecho el mejor número en la historia de Batman e hicieron una reverenda basura. Por no decir una reverenda mierda. Así de rápido. O sea, es... Sí, es patético. Estaba... Tú dices, güey, va a ser la madriza. La madriza. Bueno, cuando empieza Night's End... Ni un golpe ahí. No Night's End es buenísimo, que se va contra los maestros de Oriente. Sí, y todo. Sí. Y cuando pelea con el maestro sin brazos. Dices, güey, qué buena pelea, güey. Curiosamente, eso se retoma en el run actual de Iron Fist. Pero, sí, claro. Iron Fist, curiosamente, es este escritor que entra ahorita para sustituir... ¿quién traía a Hulk? ¿Greg Pak? No, ese lo trae todavía Total Awesome. Ah, Hulk. Total Awesome. No es cierto, Old Man Logan, que sale Lemire. Ah, Lemire, exactamente. Exactamente, y entra Ed Brisson. Ed Brisson está metiendo a Iron Fist, pero está tratando todos los maestros de las artes marciales en el título. Sí, pero son los maestros de la versión pirata, por los que no querían estar en Kunlun y se fueron a hacer su propia tierra privada con juegos de azar, mujerzuelas y maestros de artes marciales. Okay. Yeah, güey. Pero también meten de colado a Bruce Lee, ¿no? O sea, al Chanchi. Sí. ¿Al Chanchi? Para que no digan que tienen que castear a un oriental. Para eso metieron a Shenshi. Exacto. Para evitar las quejas del whitewashing. Bueno, pero retomando lo de las portadas, recordemos las portadas holográficas de precisamente el regreso de Superman cuando se muere y regresa. No, por eso es el regreso. No hubo tantas. Fíjate que el gimmick pero ahí. Todas eran. El escudo, si recuerdo, no era de metal. No era metal. Era el die-cut. Exactamente. Como el número 50. Y venía ya. Eran todas las cerradas, abrías y ya veías el personaje que estaba dentro, ¿no? Es que era el Super Bowl. Era el logo en las distintas variantes. Pero después de eso... ¡Ay, me tocó la de Super Bowl y Trump vale madre! Que todo el mundo creía que era ese. No entendí por qué. Son idiotas. O sea, sí, honestamente, el más cercano era el Eradicator. ¿Cómo? ¿No era el negro, entonces? No, curiosamente, el negro fue el que siempre dijo... No, yo no soy Superman, güey. El único machín, el único que se la rifaba era el negro. Es que seguramente dijeron... ¡Mira! ¿Se está cambiando los pantalones Superman? Dijeron, no, güey, porque igual once you go black, you never go back. Y ya no quieren a Kal-El de regreso. Te va a hacer volar. No, güey. No. No, pero ahí la apuesta más segura es el Eradicator. Sí, y de hecho, era el único kriptoniano en realidad. ¿Es real? De hecho, sí. Kriptoniano, kriptoniano. Tal cual. Ese sí tenía el DNA. Pero bueno. Bueno, no. Al final, prácticamente, bueno. No. El Cyborg también. El DNA, de, sí. ADN replicado por lo que estaba en la cámara. Que no, era un híbrido. Es híbrido. Que se manejaba primero de Hamilton y de Superman, ajá. Y después ya le hicieron de que es el Lex Luthor. Exactamente, esos de Jeff Jones en, ajá, Teen Titans. Sí, uh-huh. Así que esos malditos Rickons. Ah, pero la ¿no se acuerdan también las portadas con las tarjetitas? No sé por qué estamos alargando tanto este tema de es los X-Men. Es nuestro sector millennial. Ah, es nuestra sección millennial. No vamos a usar también la sección española para que nos escuchen en la madre patria. Ah, tío. Yo me cago donde quieran. Eso no en el baño, carnalito. Eso no fue lo que pusiste en el Messenger, sí, güey. Pero no me caso con quién quiere que pase. No, pero, no, porque si hablamos así, güey, al rato ni yo me entiendo, me doy huevo y me encanta. Cabrón, o sea, no. Te vas a editar a ti, sí, mismo. Sí, no voy a editar, ¿no?, a mí mismo, güey. Ahora el que no va a salir voy a ser yo, güey. Pero bueno, el punto de todo esto, estamos hablando de que si en sus compras de esta semana estaba planeado la basura que es de metal. ¿De casting es el de esta semana? El anterior, el de la semana pasada, fue de Forge. El primero fue, no, la creo forja. Que es hace 14 días este, ¿no? Sí. La forja. Y el casting. Y el molde. El molde, exactamente. Es correcto. Tú sí está bien, yo creí que era el casting porque ya tenemos nombre de nuestro buen personaje de color. Ah. O sea, el buen afroamericano, el Duke. Hey, buddy, Duke. Se llama... ¿Tú qué es nombre de perro? No, no sé, dame señales de cómo sería su nombre. Claro, porque sería bien interesante. Algo que nadie debe venir, serás la señal. La señal de que eso se lo está cargando la muca, güey, porque está del nabo, cabrón. Pero bueno. Lo que me impacta es de dónde sacó tantos poderes tan mamones. Es que es metahumano. O sea, tienes que leerlo todo. Yo sé que te va a costar trabajo, neta, porque está de hueva. Yo me quedo en la portada, está bien bonita. Y brilla. Marveliver, te digo, Marveliver, güey. El dibujo de Romita se ve chafa. No, carajo. No, a mí no me gustó. ¿No te gustó? Aquí somos dos contra dos. Dos contra dos. A mí, mira, a mí sí me gustó. A Dan no le gustó cómo le dibujaba el cabello a Wonder Woman. El cabello Wonder Woman. El número 3. Así en específico. Pero su cabello fue, digo, su comentario fue altamente manicurista. Pero a mí, por ejemplo, el Batman sí me gustó. Su Batman me gusta. El Superman también se ve muy chido. Talía está chida. Talía se ve poca madre. Eso sí, no la discuto. Talía está muy chida. Está muy, muy chida. Esta es la que más me gusta que dibujo. Sí. Lo que son las páginas, ni siquiera trae páginas así de chafáis para que se hagan bolas. Ya hace mucho que no las numeran, ¿no? No trae números, ¿sí? No las numeran. No trae números, dije. Pero bueno, el punto de todo esto, estábamos comentando antes, ahora sí que entre el Behind the Mix y la grabación, que realmente Scott Snyder solo ha tenido dos buenas historias. Una con Dick Grayson y una con Bruce Wayne. Y Dick Grayson y Thomas Wayne y los papás y un desmadre. La primera es Black Mirror. Black Mirror es buenísima. Pero no es Bruce Wayne. Yo, ese fue donde me engañó y dije, güey, este cabrón tiene que seguir. A todos, de hecho, güey. Imagínate, yo, Armando, güey, fue el que nos lo recomendó. Dijo, sí, está bueno. Claro fue. Yo fui, lo compré y dije, está muy bueno, efectivamente. Ya que vi, dije, bueno, tres no pueden estar errados. Comics, ¿no? Termina su run en Detective, sí, Comics y en el Dark Mirror. Ahí lo único chafa y payolo es que es cuando debuta el hermano, ¿no? Es ahí donde debuta. No, o es en es en Court of Owls. Hijo, que es muy buena, Court of Owls, que es la otra, que es muy buena. El último número. Pero fíjate, sí, que lo curioso, y a ver si no salen con esa mamucada aquí. Lo ignoran, de repente se perdió, el güey ya no existe. ¿Quién? El hermano Thomas Wayne. ¿Cómo no? Va a tomar cafecito con la hija de Peter Parker. Donde nadie se acuerde. Es el mejor lugar. En la isla de Gilgamesh, olvidado. Exactamente, junto con Cersei. No fue de los que murió en... Cuando... No, el güey desapareció, güey. Pero cuando Nightwing destruye... No estaba ahí. No estaba ahí, güey. No estaba el güey. Como dirían en American Gods, es más fácil que quedes olvidado. Así. Sí, así tal cual, güey. Mejor no nos acordamos. Pero eso es algo, muere que no le pasa. Es algo que no le pasa a Snyder, güey. A ver si no lo vemos al rato prostituyéndose en Las Vegas, ¿eh? Sí, puede ser. No lo dudaría, güey. Hay que recuperar el varo, güey. No, porque recordemos que el personaje del hermano lo retoma Grant Morrison, ¿no? No. De hecho, esto es después de la corrida de Morrison. Uh-huh. Sí, el Court of Owls sí es. Ubícate, Dan. Es el que hizo de Ink. Ajá. Acuérdate que entra Snyder a sustituir a Morrison. Sí, no me acuerdo de eso, pero no lo había mencionado antes cuando menciona lo de la posibilidad del papá de Thomas Wayne, que no era su papá en realidad. ¿Están haciendo lo mismo en este número de casting? No. ¿En la última hoja? No, ese es. No, porque aquí hay algo importante que dice el verdadero padre de Batman, no de Bruce Wayne. Hay gran diferencia. Eso fue un spoiler, por cierto. Que lo más importante ahí son las pinturas rupestres. Ah, sí, sí. Padrísimas, sí, ¿no? Sí, no, pues, geniales. Sí, no, está cabrón, güey, porque ahí se revela todo el misterio de la vida. No, me queda muy claro que fuera de esos dos arcos, el de... Están Court of Owls. Y, ¿cuál es? Y Dark Mirror. Ah, mira, le puse el Sucker Jack. De ahí en fuera, lo que es este Snyder está impresionantemente sobrevalorado. Lo que estábamos comentando es que, leyendo esta basura, que de repente Snyder llegó y dijo, ¿quién fue algún muy buen escritor reconocido que realmente le aportó al mito de Batman? Escribió antes que yo. Grant Morrison. Ah, yo creí que ibas a decir este... Aquí es, viene lo interesante porque ni terminé la idea ni me la deja terminar a mí. Ajá, ve, ve. Entonces, empieza a escribir de que, güey, Grant Morrison sí aportó, hizo al Super Batman, la Justice League, era lo más que salvaba a todo el mundo como MacGyver, el güey, ¿no? Era Bat MacGyver. Con una caja de cerillos. Algo así. Derrotó a Bonilla. De hecho, sí, güey. No, con Matches Malone. No, fueron los Matches solitos, güey. Sin el Malón. Él era el Malón. Ah, exactamente. Y lo hace así, chingón. Después fue cómo es lo que, qué fue lo que le cocinó pedos a Batman. No, yo solito y no se me acerpen y me dan así como que cosita, lléguenle, ¿no? Pues no, vamos a hacer un Batman que sea más cabrón porque va a tener baticuevas en las baticuevas y en la luna y en... No mames, ya párale, cabrón, no hay tan... Neta, no hay tanto varo en el planeta. No me importa qué tan ficticio sea. Se vuelve más allá de lo estúpido y aberrante. Ah, pero que ¿por qué tenga tanto barro? Tu sección para aislar a Green Lantern, ¿no? De entrada estás perforando sobre Atlantis. Le volteas y le dices a Aquaman, güey, yo sé que abajo de... A mí no me vengas a reclamar porque estoy perforando, porque yo sé que hay algo abajo de Atlantis que no te conviene que yo diga. O sea... Ah, ok, sí, Bruce. Así no de cabrón, güey. ¿No? O sea, este ya es... ¿No se te hace como el chiste de primaria o de kinder de... Mi papá es policía, el mío es Batman, el mío, sí, el mío es bombero, el mío es el, sí, papá de Batman, o sea, ya... Yeah. Esa es una, y la otra es... Bueno, por algo hizo el Year Zero. Zero Year, sí, el Zero Year, pero bueno. Y la otra es, güey, Batman, por ser tan solitario, se metió en tantos pedos por no confiar en nadie. Ahora resulta que para buscar el End Metal, que es en la búsqueda del End Metal, el güey llega... Pues, spoiler, por cierto. El güey llega y No, es que no crean que los estoy abriendo, banda. Es que quiero entender lo que está pasando... Para que seamos más chidos todos. Ay, ay, ay, les aplico la de... No son ustedes, soy yo. Parece Avengers, güey. Parece Avengers. Respeto, no, parece Avengers, güey. No, es que me voy al puente de Arcoiris porque hay marcha gay y aparte voy a ser chido con Odín, güey. No, no, es que mi alcoholismo no va a ser pedo. Ya lo controlé. Seamos amiguitos todos. Ay, Warbird, no te preocupes. Si eres borracha, yo también era y te puedo ayudar, amiguita. No mames, no es Marvel. No mames. O sea, no es Marvel, güey. Sí, se la tomó muy en serio. La tomó constantemente. Esto es una recaída. Es una recaída. Enorme, Wookie. Esta es la mejor frase. Esto fue una recaída. Ajá. Pero honestamente, o sea, estamos viendo un Batman que tiene baticuevas en las baticuevas. Tiene una baticueva en The Fortress of Solitude. Bueno, de hecho, no tiene una baticueva. Tiene toda la ciudad cundida, ¿no? De sí, una ciudad subterránea. No son baticuevas, son una ciudad subterránea. Más mamón todavía, más a mi favor, güey. Ahora decías, ya se fusilaba muchas cosas de los videojuegos, aquí ya lo lleva al extremo. No, porque es donde ponen que tenía una baticueva en Arkham, que así ha sentido dentro del juego. Ese sí. Pero esto ya... aquí ya... Ojo, el concepto de las baticuevas satélite tiene sentido desde No Man's Land. ¿Por qué? Porque llega y dice, güey, a mí no me la vuelven a aplicar. Si se me cae otra vez la casa y el changarro, o sea, si tengo la se me cae la matriz, ya no le da cáncer. Pero es como se llama. Pero las capillas. Exactamente. Pero tiene baticuevas por toda su erótica, pequeñas baticuevas que lo dejan ser operacional y funcional. Es curioso, ¿no? Es cuando empiezas y dices, bueno, tan cabrón, y le pusieron un ataúd a 10 metros y no sabía que Robin habían enterrado, ¿no? Que si estaba o no estaba. Por si alguien quería sacarlo, no por si alguien... O sea, era de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, güey. No es lo mismo. es la alarma de tu coche no suena cuando pero tú lo abres. Pero acuérdate que Batman adentro, ya hizo el plan para por si entras, sales o entras de lado. O entras como este que cree, comanía, ¿no? Este cree que es Avengers, güey. Este güey cree que es Avengers, güey. Exactamente. Así como que, mira, yo tengo un Wolverine de repuesto, güey, por si falla. Lo que me estás diciendo es que Aquaman prácticamente ya tiene una, no, una Batman, cueva. Batman. No, pero Aquaman, ¿no? No, Aquaman, hay algo abajo de Atlantis. Tiene un secreto. Hay una piña debajo del mar. O sea, por eso, o sea, ya casi yo tengo mi baticueva abajo y no, es lo que te... No. O sea, no va. Porque acuérdate que el secreto que él había manejado eran tal cual lo que va a salir en la película, que son The Others. El secreto era que salen de The Abyss. Sí, no, pero acá no es una cueva. No, acá lo que está buscando es un objeto. No está, o sea, no es de que hay... Yo sé que hay abajo de la de Atlantis, porque no es... Yo sé de tu cueva, no. Yo ya te conozco la cuevita, no va por ahí. No es Marvel, güey, no es Marvel. Ojo nada más porque también en esta serie, queriendo o no, y curiosamente retomando lo que dices de que está copiando en cierta medida lo de Morrison, te marca el regreso a este universo de un personaje que es el más poderoso de todo DC. ¿El Joker? Plastic Man. Ah, sí. Que lo tiene como su arma definitiva, Batman, prácticamente. ¿Tú crees que es el personaje más poderoso de DC? Se ha establecido como tal, ¿eh? Recordemos, después en la era de Obsidiana, ¿cuánto tiempo no pasó para poder reconstruirlos? Es prácticamente indestructible. Es inmortal e indestructible. Ajá. Y Batman lo sabe. Sí. O sea, Wolverine lo hace en minutos, güey. Este pendejo lleva... ¿Cuántos años? ¿Para reconstruirse? Pues, ¿sabes? Ya cuando regresa ya se murieron todos sus enemigos. La diferencia es... Que... A todos. ¿En qué sentido? ¿Es lo de Axie Brown? Si no hay 30... Curiosamente no sale Plastic Man en sus películas y no me pregunten cómo se... Si no hay nada de material orgánico, es un Wolverine, no es más que un pinche esqueleto en el closet. Ajá. Ándale, me gusta. Es el esqueleto en el closet. ¿Qué es Wolverine? Un gallego que ganó jugando a las escondidas. Exactamente. Pero, y Plastic Man no. Plastic Man sí se puede regenerar. Ajá, no, creo que con eso ya... Si alguna vez intentamos caer en ese mercado, aquí valió mal. Pues igual, no van a entender de entrada el folclore. Exactamente. Ah, yo creí que el chiste, güey. Tampoco, güey. ¿Cuántos chistes de gallegos hay? Uno. Los demás son casos de la vida real, son anécdotas, güey, no son chistes. Rompiendo fronteras y haciendo amigos transnacionales, sí, más allá de la frontera. Recuerden que allá en España puedes liberarse de estas saludos particulares, sí. Y son Patreons. Se pueden flipear con todo lo que les presentamos. Pero bueno. Somos muy guay. Okay. El punto de todo esto es que... Cálmate, me cabreo. De repente, o sea... Primero te cagabas y ahora te cabreas. Sí. Bueno, ya, perdón. Está... llega Batman al Fortress of Solitude, le dice a Superman, güey, ¿te acuerdas que cuando construiste esta madre... Duda ahí. Te dije que me dieras un cuartito, pero que no vieras qué había adentro. Sí, ahí está, güey. Ah, ok, machín, pues ahora... ¿Quieres un cuarto? Necesito un... necesito, sí. No, porque es la fortaleza y Superman la necesita, güey. Okay. Esa es su fortaleza, güey. De la soledad. Ajá. Por eso siempre sale así como que sacudiendo el brazo Superman, así que, güey, qué cansado quedó. Pero bueno, el punto es que... Dice, güey, pero dijiste que esa madre nadie la podía abrir. Y sale Mr. Miracle. Sí, por eso me habló a mí. Y dice, güey, ¿que a quién chingado se le ocurre abrir, hacer esta pinche cerradura y tirar la llave en el sol? Pues a Batman, güey. De Snyder. Al Batman de Morrison eso no le pasaba. Al Batman de Adam West no le pasaba, because sometimes you just can't get rid of a bomb. O sea, no se puede, güey, ajá. Y de repente abren y, güey, el cuartito lo puse ahí para ver qué pex, pero yo no sé qué hay adentro. ¿Cómo chingados metiste algo en el cuartito si no sabes qué hay? Pure genius, pure Batman. Te digo, parece Marvel, güey. ¿Qué pasó aquí? No sé, güey. Cosmic Cube, güey. El Cosmic Cube, güey. No pedo. Sí, es magic. No preguntes. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa? De repente vemos una torre como las del Antimonitor. De hecho, sí, ¿no? Y dices, fuck. Así, ¿eh? Fuck. Estás hablando del de The Forge. Ajá, The Forge. Ajá, dices, what the funk? Ajá, bueno. What the Forge. No, dices, ah, qué mamada de esos consejos y estas madres ya no existían. Hubo un hocicón que se la pasó diciendo en entrevistas a los medios, ya no va a haber crisis. Tom Holland, ah, no, perdón. Ya no va a haber crisis. Yo pensé también no, en Tom Holland. Sí, pero dile, ¿qué pasó con Tom Holland? El güey tiene firmados 3 contratos de confidencialidad. Porque era de que, güey, ya, ok, el primero quedó. Espérame, güey, por aquí, que firme otro güey. Y el tercero igual, no, güey, por acá puede. Este cabrón firme, le quedó también a Spider-Man que su arma es una, digo, que su boca es un arma, ¿verdad? ¿Para qué quieres a... para distraer a los enemigos, no? ¿Para qué quieres a Deadpool, güey, si tienes a Holland, cabrón? Este cabrón es el bocazas auténtico. Sí, güey, no, no será Pierrot. Pero... pero dices, bueno. ¡Correcto! Dices, bueno. Ahora, en el momento que aparece esa madre, dices, what the... ¿Qué carajas nalgas están haciendo aquí, güey? Nos regresaba. Así como se los estoy contando, así de saltado, en carente de ritmo, paceless, es, son esos números. Que curiosamente es Snyder y Mastinion, ¿no? ¿Ambos? Pero, ¿los dos? Ajá. Sí, sí, los dos. Sí, sí, sí. Nada más una duda. ¿Hay distinción entre quién es historia o script y quién escribe diálogos o algo así? Creo que están como coescritores, pero no estoy seguro, por eso tengo la duda. Sí, lo pueden escribir desde, mira, Tinion. No los hagamos, el escritor seguramente tiene que poner Snyder para que venga. Sí, sí. De hecho, por eso su nombre aparece primero. Sí. No, y aparte me queda muy claro que va a ser así como que, mira, Tinion, tú haz lo chido y yo termino de rellenar los plot holes que dejé durante 5 años. Lo que pasó, por ejemplo, en 52, que se reconocía el estilo de quién escribía en ese tanto cada personaje. ¿Sabes qué? Que estaba muy bien hecho de 52, que reconocías. O sea, tú decías, Animal Man y esto, lo tenía Morrison. Ruka era de Question, por exactamente. Ejemplo. Exactamente. Cada uno tenía, ¿por qué? Porque cada uno iba a sacar su spin-off. Exactamente. Y ahí fue, o sea, cada uno salió con sus y aquí curiosamente parece que son los Hawks los que está escribiendo Tinion. Sí, porque eso es lo único chido y lo que hace sentido. Y bueno, en lo que investigamos quién está todo este relajo, les damos bien la información y nos da tiempo para seguir insultando la basura que es esta mugre de metal. Nos vamos a un corte, nos vamos con el Hoff. ¿Y cómo se llama la canción que pusiste en la semana? La de, creo que sí. Beach Inferno, Baywatch Inferno. Pero es algo sabrosón con es el Hoff, sí, es el Hoff, punto, he dicho, vamos y venimos. We'll be right back. years of hardship. Just remember, we are Groot. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa, Patreon Approved, exactamente. Y bueno, rápidamente, le estamos comentando en el bloque anterior, entre muchas de las cosas que estuvimos comentando en el bloque anterior, con respecto a lo que está, al gran evento, y notes el sarcasmo, ya se lo tengo que poner así porque, ay, ese güey dijo, no, ese es sarcasmo. Ya aprendieron algo hoy, mis niños, ¿ok? De lo que es la gran historia que quedaba pendiente del gran tándem Snyder-Capullo. Que el dibujo, me queda muy claro que va a estar muy chido. No, estos son los previos, ¿no? Son los previos. Esos son los prólogos. Porque la serie es para Metal. Exactamente. Uh-huh. Que este es por eso es Dark Metal The Forge y Dark Metal pues The Casting. No. Más bien es mero. Más bien es mero porque lo está dibujando Capullo, güey. Ese güey sí es metalero, toca la guitarra y toma Death Wish Coffee. Yo quiero una bolsa de esa madre. Aparte está mamey, pues. Te cabrón, si te pones tanto, sí te pone tres chingadazos. Tú chaparrín, pero si te pones... Ni tan chaparrín, güey. No está así. No tanto, ¿verdad? No tanto. Sí le sacaba la vuelta, güey. Está casi el tamaño del grupo. Cuando estaba mamado, güey. Ese güey sí era una madrezota. Le pones casa, los ojos, güey. A mí no ganó la esposa, güey. No hay más. La esposa estaba como de tu estatura más alta también. Como del pueblo de Linda Yusko. Sí. Linda Yusko está alta. Linda Sebring, ¿no? Uh-huh. Yusko. Uh-huh. Pero bueno, entonces lo que estamos viendo básicamente es, aparte de lo sobrevaluado que está Scott Snyder, pero sobrevaluado. También es como el último esfuerzo de Didio por volver a salir, porque él es quien ha promovido todo este evento. Porque Jones no ha dicho nada de... Yo no, si fuera Jones, yo no quemaba mi nombre con esta basura, güey. ¿Sí? Él no, ni siquiera promueve como directivo. No, en cambio, Didio es el que cada rato está diciendo, compren el evento. Es que Jones trae su evento y además ahorita está decepcionado porque le mandaron a la basura su guión de Batman. Qué bueno. Cabrón. Oye, el de Batflex. Gracias por participar. Oye, pero qué cabrón, o sea... Es como, sí, pero discúlpame, yo prefiero, honestamente. No. Se ve que ese guión ya no iba para ningún lado desde el momento que le mete mano Batman. Porque le mete mano a Batman. No. Como empieza es Tyrion, es Tyrion, Tyrion, su... No es Tyrion, sí es Tyrion el otro. Su coescritor en la de BBS, el de Terrio, perdón. Chris Terrio. Era Chris Terrio junto con Affleck y después empezó a meter cuchara a Jeff Jones. Cuando él empezó a decir que no le estaba gustando lo que le estaba quedando, fue cuando Jones dijo, yo te echo la mano. Y entonces voltearon, vieron Green Lantern y dijeron, no, güey, ya le metí mano a Jeff Jones, al carajo. Otra cosa, güey. Pero aquí tiene que ver mucho porque el director que viene de Planet of the Apes, él llegó directamente y fue, yo traigo, este es mi pitch, esta es mi visión con mis personajes, no sé qué estén trabajando, ¿me aceptan o me sacan? Y dijeron, güey, te estás manejando bien las franquicias. Literalmente, viene por contrato. El planeta de los simios está de poca madre. Digo, si me quieren es esto, pero por contrato. Uh-huh. No me pueden meter mano a mi historia. Supo negociarlo. Ajá. Me paro de pie y le aplaudo ambas manos. Eso quiere decir que no vamos a ver mucho crossover. ¿Será? Lo único que ¿será que le meten mano, se encabrona y solo hace una película? Apuestas. Yo creo que ya han aprendido esos errores, van completamente por su historia, porque le ha funcionado muy bien en taquilla y en crítica lo del Planeta de los Simios, pero aparte también porque él trae una visión que no se ha explotado propiamente, la del detective y la del noir, hasta donde lo ha comentado, porque ni siquiera tiene los guiones escritos, apenas está con los pits. Ya también, o sea, ya de entradas. No tiene unicornios cagando arcoíris, no va a ser buena, va a ser noir. Le tengo... No, pues espérate, ¿qué tal noir si entra diciendo que voy a hacerlo algo de tipo Hitchcock? O sea, ya de ahí ya es de, ¡ay, güey! O sea, te va a dar vértigo y te va a dar con la batisoga. Y le va a tirar muchos pájaros encima. Lo único que me... lo único que me da un poco de tristeza. ¡Ay, pingo! ¡Tenemos al villano! Que, ya, que, no, estaría de más, que no estaría de más que por fin pusieran al Scarecrow como villano principal en la película. No, se está rumoreando que va a ser el pingüino en la primera. Y ojo, lo único que sí me da tristeza es que Deathstroke se me hacía una propuesta bien interesante. O sea, Manganiello ya valió madre. Ya. Ya. Prácticamente es un hecho. Ya, sí. Bueno, o sea, va a estar en Justice League, pero ya no va a estar ya no en Batman. Que está bien, güey. Está bien. Ya no salió en Batman no verde. Era necesario, ¿eh? Ya salió en Batman verde. Honestamente, mira, es algo que yo no les dije nada cuando lo aplaudieron mucho, pero es como Spider-Man. ¿Para qué necesita otros villanos Batman? ¿Para qué necesita prestados? O sea, porque a mí sí se me hace medio prestado. Quieras que no. ¿Quién? ¿Deathstroke? Sí. Sí, me totalmente, hace medio prestado, no medio, o sea, totalmente prestado. Pero viene una galería una tan... de nivel de niveles, es una galería tan chingona, es que tan mira, villanos, tan Batman. Sí. Es como el... ¿ves que me preguntaste para los patrons que sí nos oyeron en el especial que hicimos de sí, Spider-Man? Por eso no estamos hablando de Spider-Man. ¿Quieren oír las opiniones del equipo de Spider-Man? Sean conviértanse patrons, en patrons, por eso, ahí está el video. Exactamente. Opiniones chidas ya no son de agrapa, banda. Para eso oigan la demás basura que les dan de agrapa y luego que se andan ahí rejuntando... Así como de que, pues no hay nada que hacer, pues tráete unas malteadas y... Pues ahorita entre cuatro lo armamos. No, aquí sí es pro el asunto, banda, aquí sí es pro. Por eso de agrapa ya ni el nada. El tamaño. No sé si está grande, Vitusco. Está más grande que el Wookiee. Está el tamaño. Pero bueno, el Wookiee del Wookiee. Entonces era lo que te preguntaban. Exactamente, de Spider-Man, ¿no? Cuando dijeron, ¿y a qué villano te gustaría ver de Spider-Man en el universo Marvel? Yo les dije, realmente no se me antoja. Güey, tienes a 60 personajes Marvel, ¿para qué quieres pedir uno Spider-Man, güey? Tienes una galería de 3,000 y madre, no sé cuántos se llevaron. Pero ojo, cantidad no es calidad. No, pero es lo que yo le dije. ¿Para qué me quiero llevar un Electro a enfrentar a los Avengers? Para que Way vean... Way out of league, o sea, honestamente... Para que no, vean no que los tienes, negros... por ejemplo, Misterio, cuando fue contra Daredevil, estuvo bastante padre. Va en esa beta. A ver, no van a beta, o sea, no estás hablando de Thor. Thor, aquí, contra Daredevil. O sea, el nivel de poder no es equivalente. Te voy a decir, es para que... No, pero es como... Pero tenías el Vulture contra Tony Stark, bajita mira, la mano. ¿Sabes qué pasa? Es como cuando Wade le criticaron. A mí me gustó porque está padre, pero es cuando lo pones totalmente cósmico al Capitán América solo. No, ni al caso. Y entonces dices, güey, what the fuck. Curiosamente sale y le criticaron mucho en su segundo run eso porque lo enfrentan a... ¿cómo se llama este cuate, el enemigo de Avengers, el que hace mundos aparte? ¿The World Dreamer? No, el otro güey tiene un nombre muy especial, Korvac. Ah. A Michael Korvac. Que tiene nada que ver ahorita con Secret Empire. Exactamente, pero bueno. Exactamente. Pero... O sea, es el pedo, güey. Ese es el problema, ¿no? Entonces, pasaría eso, siento, ¿no? Si llevas a alguien... ¿Sabes por qué quieren Electro en Avengers, güey? Para Batman, que los negros se den cuenta que con un bat de... Bueno, con un pozo de anguilas eléctricas supercargadas, te ahorras los brackets de la niña y ya la armaste ahí, güey. Estoy de acuerdo. Pero mira, honestamente, vamos a ver. A Lightning Gate. Cada uno hagamos un ejercicio. No, güey, es el lunes a viernes nada más. ¿Qué villano les gustaría que no ha salido en ninguna película de Batman? Hay todavía. Si lo vas a hacer, es que aquí hay dos vertientes que es importante mencionar. En Batman puedes hacer dos cosas muchas con Batman. Lo puedes hacer el Street Fighter, Batman Kung Fu Fighting, como lo hacía Chuck Dixon. No, porque si es Street Fighter, tiene que ir con Robin al lado y ¡fight! Ya sea dos. Nada más si le echas la otra moneda, güey. Pero puedes hacerlo por ese lado, un héroe de acción o algo es lo que, iba a que no han hecho. Affleck lo quería hacer por las secuencias de acción y todo lo que estaba robando. Curiosamente, decía que quería lo detective. Exactamente. ¿Sí? Curiosamente, Nolan en la tercera es donde quiso hacer un Batman más físico. Por eso tiene la confrontación con Bane y por eso escogió el villano. Literalmente, para que se agarraran a manos. Y la otra vertiente que no ha sido explotada en ninguna de las películas de Batman es la detective. Lo más cercano que tuvimos a un Batman detective, que estuvo muy chafa, pero la película a mí me gusta, es en Batman Returns. Que cuando el güey, mira, investigaré a Cobblepot, mira, voy a hacer el rap del también pingüino. Lo hace en The Rises, también lo hace cuando investiga de dónde viene esta Selina Kyle, es la única vez en las de Nolan donde lo vemos haciendo investigación, en vez de encargarse de Alfred. Pero toda la tonalidad de The Rises, de los arrocitos del Caballero Oscuro, son básicamente detectivescas, que por eso... Bueno, intenta hacer... Y se queda a la mitad. Sí, no, nunca también le explota. En la de Dark Knight lo intenta cuando... se roba el pedazo de pared y hace su extraña prueba que no tiene sentido. No, sin nada que ver. Sí. Pero es pero se ve muy chida. Exactamente. Pero es su balística toda extraña. Pero un Batman netamente... ¿Y te quejas de Barry con no usando guantes? A ver. Pero ese es otro universo de Batman. Sí. Pero es exactamente el problema, güey. Que un Batman detective... netamente detective, como fue en la época de... ¿Los de 70s? ¿Strange Apparitions? Sí, ajá. Estamos hablando de Tenny O'Neill, ¿no? Más o menos. Exactamente, no existe, no hay en las películas, no hay, güey. No, entonces, y la verdad eso... Yo extraño, o sea, a mí la parte... Tú ni lees Batman, güey, lo que lees, lees lo chafa. Lo único que compro, porque ese brilla, es el problema. Brilla la portada, la compro. Ese es el problema, ¿no? Ahorita curiosamente, sí traigo los dos títulos más chafas de Batman, que es Batman... y esta miniserie. Exactamente. Curiosamente, de ese nada más compro eso. Compro esos dos. Debería estar comprando Detective, güey. Justice League, ¿sabes qué está chido? No sé cómo nada, están los los colores, en el último número. Igual y para amarrar, porque sí. Nada más feeling. Sí. Carajo. Pues sí, los cada uno un número. Güey, si Avnet estuviera en Justice League, yo lo estaría recomendando cada semana, güey. Así de rápido, como Titans. Avnet trae un run muy bueno. Pero abandonaría Titans para irse. Sí, no, por eso no queremos que deje Titans. Sí, que se queden Titans, güey, está poca madre. Titans hace mucho que no estaba bueno. Desde Pérez y Wolf, güey. Desde Jones, probablemente. Jones estaba no, Teen Titans. Ese es Teen Titans. Bueno, sí, es diferente. Bueno, también. Es lo mismo. New Teen Titans, pues el otro. No, los de Teen Titans. No es que unos son Titans y otros son Teen Titans. Nosotros estamos hablando de Titans. Pero bueno, Teen Titans sigue mucha fita. Está entretenido, pero bueno, el punto de todo esto es que si te das cuenta, estas son las vertientes que puedes tomar. No creo, y ahí es donde ya rompo los nomios de tu apuesta. Me queda muy claro que si están manejando el DC Extended Universe, ajá, debe haber por lo menos, así como lo hicieron en Wonder Woman, que no sale tal cual el personaje, no, porque no aparece Bruce Wayne, no sale Batafleck. Pero sí están los hints de que están compartiendo el universo. Eso me... ¿Por qué? Porque ya... Estoy seguro, y te apuesto doble contra. Ese es el chiste, wey. Mira. Te voy a decir qué película dizque no iba a tener intervención y se encabronó el director y se largó. ¿Deadpool? ¿Ant-Man? La segunda de Thor. Ah. ¿Sí? Vienen los reshoots, le metieron lo de la fuente. Eso dijo, a la chingada. Yo ¿La fuente? ¿Cuál fuente? Y adiós. ¿Ahí en la fuente? ¿A Vinchorito? Sí, cuando se sale... la escena Steve Trevor cuando se baña desnudo en la fuente de allá en Asgard. Y eso y no, eso fue en las visiones. Eso fue Ultron. Fue en Ultron. Sí. Pero sí, Joss Whedon se encabronó y dijo: ya no vuelvo a trabajar. Sí, me voy a hacer. Me voy a hacer mis propias películas de superhéroes con Juegos de Azar y Música. Exactamente. Sí, tiene razón, fue Joss Whedon. Ahí se encabronó. Le metió el mano y dijeron a la goma. Estás hablando de Joss Whedon. Por eso Edgar Wright se va a... Pero Edgar Wright le metió el mando desde antes. Pero también también alteraron el script. Es que él fue, concretamente, ya lo mencionamos desde una vez, pero lleva fue 10 años escribiendo, la que no mamen, o sea, el último año es al último. Bueno, pero es que era la cuestión, a mí me contrataste para escribir y dirigir, y si de repente me dices que vas a reescribir sin mí, fue gracias, este ya no es mi proyecto. Ahora, y ya. Ahora que es peor, güey, porque también hay que recordar lo que le hicieron a Webb en Sony, güey. De que ya acabé toda la movie, ya está, no... Recórtala y repégala. Ni siquiera reshoots, güey. Amazing tiene de las ediciones más espantosas que he visto. Se ve todo tijereteada. Impresionante. Yo creo que es el drama de los papás que nunca cuadran. Y honestamente, la química. Muy pinche. Ya hay sí la química entre los protagonistas, entre Emma Stone y Garfield. Aparte que son pareja en la vida real, ¿no? Pero sección Cosmopolitan. Siempre ha pasado. Ahorita, Zendaya, anda. Ya. ¿Se la anda comiendo la araña? Ya, se la anda comiendo la araña. ¿La araña se come Zendaya? Suena bonito. O la araña se come la... No, va, la viuda negra. No, espérame. No, ya está muy, muy arácnido esto. Muy bueno, las inteligencias artificiales, recordemos que Paul Bettany y esta... ¿Y Friday? No, Yocasta. No, es Friday, Karen. Karen. Ah, Karen es la de Spider-Man, exactamente. ¿Verdad? Sí, exactamente. ¿Y Connelly? Sí, que es Connelly. Pero, te digo, a mí honestamente no me molestaría ver un Batman detective. Eso estaría muy chido. Pero ahora, una cosa es lo que se está haciendo, lo que para lo que se pone para... Porque Batman ni siquiera tiene fecha todavía, güey. ¿O ya tiene una fecha? No, conociéndolo, él va a salir por 2019. No, de hecho tiene año nada más, pero nuevamente eso es irrelevante. Exactamente. Que en su contrato precisamente específico no me la pidan para el año que entra porque tengo que trabajar. Sí, bueno, pero esas son las cosas que no entiendes, ¿no? ¿Por qué Affleck? Yo hay muchas que no entiendo. Siendo un niño dorado de Warner, en ese momento todavía no venía el club que traía... El gran Sí, la película que sacó el año pasado. Que no fue, no fue gran fracaso. Pero ¿por qué demonios? ¿El abogado o algo así? Ajá, no, pero el contador. Le empezaron a presionar. Batman no estaba en el mapa. De repente le adelantó un año y otro año de putazo. Y la tienes que entregar casi en seis meses. Jones. Que honestamente ahí es donde dices. Jones, ¿qué pasa? O sea, honestamente. Qué bueno que firmó contrato, dijo Jones. O sea, ah, qué bueno que Warner volteó y dijo, a ver, Jones le metió mano a Green Lantern. ¿Está haciendo algo Jones con Batman? Sáquenlo. O sea, es lo mejor que... Si lo hicieron así, qué bueno. Ajá. Pero la cuestión... Casi no se lo fusilan de Batman. Pero, ¿sí? La cuestión de todo esto es... Déjenlo trabajar, que explote otras áreas de Batman para que vean qué chingón... ¿Por qué Batman es el que vende? Están aplicando lo de... No, quieras hacerlo solo, vas. Sí. Ya no salió una vez. Sí, sí, sí. No, pero también aquí hay una cuestión. Recordemos, no, estamos retomando a nivel Hollywood el manejo de estudio, que en realidad así es como se manejaba desde los años 20, años 30, donde no tienes una visión de autor, tienes una visión de estudio. En Don Metro, Don Golden y Don Meyer estaban muy clavados y lo que se muestra en el cine es lo que yo te voy a ilustrar. No lo conocía. Ok. Dan reescribiendo la historia del cine. Como siempre. Así es más divertida. No, pero curiosamente está pasando. Y uno de los estudios que siempre se ha caracterizado por defender más la visión de autor, que precisamente fue el mismo Kubrick que estuvo cobijado bajo eso, era precisamente la Warner Brothers. Entonces, qué bueno que estén retomando eso, pero que sí sean, tengan ese grado de selección. Warner siempre ha tenido eso, o sea, en ese aspecto. Aquí hay dos preguntas que me quedaron en el aire. Uno es la de los villanos, no se hagan idiotas. Cada quien dígame el suyo. Y el segundo es, ¿realmente el universo DC se construye inverso, quieras que no, al de Marvel? Pues Marvel... sí y no. Porque sí, porque no tiene... le ha costado la crítica. Güey, pero volvemos a lo mismo. El problema con los ñoños... Ahorita retomando rápido antes que se me vaya. El problema con los ñoños, ajá, es que son gente muy estúpida. ¿Por qué? Porque dicen, ay, llevamos 20 años de lo mismo y queremos cosas diferentes. DC, queremos ver a tus superhéroes con la fórmula Marvel, porque si no, no nos van a gustar. No, no, no hablaba de la fórmula. No, no, no, no. Yo lo que decía voy a, que y, se construyó de la, universos de, esa de es la lo form- individual. Ojo, yo por la fórmula, por la fórmula Marvel, grupo. Yo por la fórmula Marvel no me refiero a unicornios cagando arcoiris. Eso ya es, son los filtros, ¿no? Yo a lo que voy es, vamos superhéroe por superhéroe, y ya que los conoces a todos... Ya van Avengers. Sabíamos que no iba a pasar. Aquí yo lo que les pregunto. Aquí te presento la Trinidad de madrazo. Llórale, lo que sigue, güey. ¿Qué de madrazo? Bueno, sí fue prácticamente de madrazo, porque agarraron Batman la franquicia Superman. De Superman y órale, métela de madrazo. Pues ahí está, güey. Pero originalmente va a ser trilogía. Ajá. Antes de meter a Batman, inclusive. Va a salir Superman. Salió Superman en Batman v Superman. Va hasta en el título. Esa es la segunda parte de la trilogía de Superman. Ahora va, tiene que salir, no sé, contra Aquaman, pero que siga saliendo Superman. Para que siga siendo la saga de Superman, güey. Punto. No, ya está trabajando Man of Steel 2. Estás equivocado. Viene Man of Steel 2. Ya la regaron, ya. Te estoy diciendo que se ve. Te voy a decir cómo es. Y desde el principio dijeron, esta no cuenta como Superman 2. Exactamente. El equivalente, te voy a poner un ejemplo. Pero pasa, es como cuando Marvel hacía muy bien, ¿te acuerdas de Steve Walker? Que siempre lo ha alabado como editor. Que hizo todo lo de 52, que estuvimos hablando un segundito. Que estaba muy bien construido el universo y de ahí ya sabían qué títulos se iban a hacer spin-off y todo este relajo. Y que Marvel sacó Secret Invasion y todo en manera muy chafa y payolesca. Eso es lo que... House of M, ¿no? Es el universo fílmico, así se siente, sí, que está el de DC. No estoy diciendo que no vaya a funcionar, porque después de ahí Marvel agarró muy bien y empezó a planear muy bien sus franquicias. Solidificó, si se acuerdan muy bien de eso, después de esos eventos desastrosos, lo que hizo es poner grandes escritores en los títulos individuales. Agarra a Brubaker, Captain America, agarra a Thor, el Big Three, le pone un gran equipo de escritores a cada personaje. De aquí mi segunda pregunta, que no sean pendejos. Siguen. Tienen que responder. Yo tengo la respuesta. Sí. A ver, empiece. Yo también. Bueno, tengo dos, una es de capricho y la otra es el que sí quiero ver. Yo quiero ver el Riddler de Peter Milligan, que es el que escribió la de Dark City, Dark Knight. Okay. Pero sí, cierto. Pero y que no hubiera salido. No, esa visión no ha salido. Vas a decir, me vale madre, quien se ve, no es el hacer. Exactamente. No, no, no, y ahora, el que no ha salido y es en esta onda, y curiosamente es un escritor que hemos mencionado ahorita en el run de Batman, es el Calendar Man. El primer número que salió en el número de Batman es muy bueno. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, y qué lástima que no ha retomado nada de eso. Retoma el personaje, pero ya no perdió el feeling completamente. ¿No? Pero bueno, el segundo. Scarecrow, güey. Scarecrow. Pero bien hecho, no. ¿No de relleno? No, sino, el juez. No. Recuerda que es el de la suerte, Cillian Murphy para Nolan. De hecho, si te das cuenta, para lo que quieren hacer Noir, y un Scarecrow bien mal. Hay una historia genial que la dibuja Alan Davis, que todavía estaba Jason Todd tolerable. Todavía no era tan mamón. Todavía no pedíamos su muerte. No le debían dar rascar la espalda con una barra pelirrojo. No, ya no. ¿Ya no? No, okay. No. Ya no era Jericho, ya era Robin, güey. No, hay una historia muy, muy buena con el Scarecrow, en donde al final, o sea, Batman respira se avienta los gases del espantapájaros. ¿Eso fue otro pedo? Es otro pedo, güey. Historia, güey, sí, tal cual. Pero, y empieza un crucible. ¿Un caldero? Como un maze, pero con, ya sabes, ¿no? Que está la trituradora y está el... ¿Como un juego de arcade? Exactamente. ¿Como arcade contra los X-Men? Como Murder World, una madre así, por el estilo. Y al final Batman, o sea, con el gas del Scarecrow, Batman pierde todos los miedos. O sea, aquí no le pone miedo, le quita todos los miedos. ¿Lo hace The Man With Your Fears? Exactamente. Entonces, al fin, y obviamente le dice, güey... ¿Lo hace Batman rojo? algo así, güey. Y de repente es de que, ¿sabes qué, güey? Si no libras todo esto, voy a matar a Robin. Y la onda es de que, pero de repente vas a Batman y dice, sin pedos, me la aviento, güey. ¿Qué Ninja Warrior? Pues si a Mel pudo, me la pega. El Batman verde pudo. Pudo, pues yo también, güey. Y al final, obviamente, termina rescatando a Jason Todd y termina derrotando al Scarecrow. Y la cosa es, güey, ¿cómo me derrotaste? Es muy sencillo, me quitaste los miedos. Lo único que tuve que hacer es recordar que mi compañero estaba en peligro, güey, y fue imponerme el miedo. O sea, fue la psicología invertida, básicamente. Esa historia, aparte el dibujo de Alan Davis, está impresionante, güey. La historia es buenísima, los textos están geniales. Era de los que todavía te tardabas leyendo 20 minutos. No, como ahorita que son de 5, puro pin-up. Por eso a mí me gustaría ver al Scarecrow en una película noir, precisamente, de detectivesca, de Batman. Imagínate un Batman. Pero eso sería más de horror, ¿no? Sí, se me fue, no, más para el lado de si te vas al lado de yo perdí todas las inhibiciones, no me estás instigando miedo. Es que no hay un proceso de investigación. De investigación, el Riddler sería lo lógico, ¿no? Definitivamente, no una buena. Si no pones al Scarecrow in your face, a huevo tiene que ser detectivesca, güey. Eso sí, si no es okay. Interface, sí. Y el que está influenciando a sí, todo. Sí, sería un murder mystery. Bueno, también el murder, pero... O sea, puede ser un murder, no, de entrada debe ser un murder mystery para que arranque. Puede ser, ya no, puede que ya no sea, ¿cómo se llama? Un Marta, puede ser un Jonathan o un Thomas, una madre así por el estilo, güey. Buki, mejor tú. Si van a chillar, güey, que chillen bien, cabrón. Es como decir, ¿cuál es el nombre del actor más recomendado para ser superhéroes? ¿El actor? Sí, de la franquicia que sea. Chris. Claro. Ajá. Chris cuántos? Pratt, Chris Evans, Chris Hemsworth. Son 5. Chris Pine. Chris O'Donnell, sí, o sea. Puta madre, o sea, tienes que llamarte Christopher, güey. Eso es un hecho. Ahí estuvo, ya. Yo quiero ver a Arnold Wesker y Scarface. Estaría chido, güey. Me la ganaste el ventriloquista, güey. Me lo ganaste. Bueno, te dejan la ventriloquística en caso. No, me gustaba, pero Spellbinder, que está padre, también la ventriloquista. Sí. Entonces ahí sí ya me molaba. Sass, cabrón. Sass, bien, ya salió. Mr. Pig. Aún. Ese sí está bien, y todos, Mr. Pig, así como lo hizo Morrison, sí. Con las muñecas y todo, güey, qué mala madre. Eso ya es fetiche tuyo, cabrón. No, ya cuando empiezas a pedir tantos detalles, güey, ya es pedo tuyo, güey. Que sea inflable. Es el X para que me llegue el otro. Exactamente. Eso ya es fetiche, carnal. O sea. La segunda pregunta que les iba a hacer, carnalitos, es en base a que se construye así, que es lo que estaba diciendo el universo de manera inversa. En el aspecto de que meten todo de golpe. Eso sí pasa. Ahora, los importantes, por lo menos. ¿Es posible tener libres las franquicias de cada personaje para desarrollar? Sí, como sería los cómics. Mi pregunta. O sea, sería la inversa, de que todo conduce a Avenger y de aquí que sea su propio bestia Justice League y que pueda hacer su mundo aparte un directivo creativo como lo es en Batman. Tan difícil como ponerlo de ejemplo Wonder Woman. Y está en su mundo aparte, la secuela inclusive está en una temporalidad. Wonder Woman no te lo compro, porque abre con Bruce Wayne, abre con la fotografía de Justice League, abre, o sea, tiene referencias. No. Pero no están interrumpiendo la historia, son elementos del que te muestran que es un universo compartido. Quiero ver la segunda. En los ochentas. Quiero ver la segunda, y tan es de origen que iban las Amazonas para Justice League. Ojo, porque eso ya estaba. No está tan descabellado y tan forzado porque sale el Rey Arturo, ¿eh? Voy a decir qué va a pasar. Digo, así en mi gran sapiencia. En mi gran sapiencia van a ver un conflicto entre Atlantis y la isla de las Amazonas. No creo. Yo sí creo. No, porque si ya sería Flash. Eso, ya sí, no, y eso sería muy Jones. Eso sí me daría más miedo. ¿Quién escribió eso? ¿Quién escribió Atlantis Attacks? No me acuerdo, sí, pero carajo. Pero no, ¡ay, Jeff Jones! ¡Chinga! Nada más te recuerdo a Jeff. Me daría más miedo. Jeff Jones, al que voltearon y dijeron, ok, Green Lantern, no, sácalo, güey. Ya vimos que la cagó ahí. Batman, estaba Jeff Jones ahí, sácalo, güey. Sí, pero es un problema. Es el que tiene voz y voto y dice, ¿puedo sugerir una historia? Sí, es lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ahorita que hablabas de Wonder Woman, ¿quién escribió cuando Wonder Woman prueba el helado por primera vez? En un número de Justice League, Jeff Jones. ¿Quién lo hace en las caricaturas, en las animaciones? Hace exactamente lo mismo en War. Es el Jones. Axel Alonso, ¿cuándo lo hace? Digo, Axel Alonso. No, él lo busca. Es otro tipo de cono, güey. Sí. Que curiosamente él no dirige nada y no sé por qué sigo sabiendo tanto de esos temas. Oye, y por... Lo leí en internet, güey. Un artículo que vi en la película. Es que nadie produce tanto porno, güey. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Somos Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto como seres estúpidos del planeta y este maldito programa. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Comentábamos entonces, ¿qué es lo que pasa? Resolviendo tu duda con mi opinión con respecto a tu pregunta. Ajá. Que básicamente mi opinión es así como la verdad absoluta. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Crónico. No, güey, porque yo no me correteo en mi propio argumento para después contradecirme. ¿Para morderte la cola? No alcanzo, güey. No soy tan flexible y por fortuna ustedes no son tan brown nosers, ¿ok? Pero el punto de todo esto es de lo siguiente. Yo sí creo una cosa, y te lo voy a poner de esa manera, eso incluye la cuestión Marvel. Tan independientes son que siempre se están mencionando y salen todos en todos lados. En Marvel, estoy hablando del universo Marvel. Sí, claro. No estoy hablando de los unicornios, no. Estoy hablando de la inclusión de otros personajes en las películas. Es un compañero del trabajo. ¿Ah? Si quieres que me vista de esta manera, hermano, o prefieres al del escudo en lugar de a Lady Sif. Es correcto. Es lo que pasa cuando estás haciendo un universo integrado. Compartido, que es a lo que le está tirando ahorita DC. Y todos. No todos, hasta el universo. Todos, o sea, hasta los monstruos tienen que convivir en el mismo lugar. Qué bueno, güey, porque el pinche final de Skull Island dice, sí, a huevo, ya hace sentido con la que hicieron de Godzilla. Quiero ver a Mothra. Está de huevos. Que recordemos que son las tres grandes franquicias de Warner. Una es la de Harry Potter, bueno, las bestias dónde encontrarlas, los superhéroes. Escuchando y los grandes cualquier monstruos. Podcast en su casa. Y las o pueden ir a pasearse al centro. Son muy bestias. Sí. Generalmente están ahí cerca de la estación, ahí donde está la cámara. Pero sí, exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, el hecho de que te hayan puesto al inicio de Wonder Woman. Como dices tú, que abrió con Batman. No abrió con Batman, abrió con Bruce Wayne, que es el del varo. Ni siquiera sale Bruce Wayne, que es lo más interesante. Eso es lo más chido, que es... Pero sí tiene... Se siente está la presencia. Sí. Ajá, o sea, dice, sí, güey, sí existe... No es pero es independiente. A diferencia de las de Nolan. Estoy de acuerdo. No, Nolan es... ¡Dale, madre! No hay tal, güey, aquí no existe. ¿Quién existe? Batman, ¿para qué quieres a todos los demás, güey? Porque recordemos la gran frase de... This is why Superman works alone, vete al carajo. O sea, no quiero ver eso, güey. O sea, en ese estilo, ¿no? Que es, de una u otra manera, es lo más cercano que habíamos estado. Esa estúpida frase es lo más cercano que habíamos estado a un universo compartido. Ajá. Que por desgracia esas películas no existen. Son muestras de... Son pruebas de luz, pruebas de vestuario, más así por el estilo, ¿no? Había un especial ochentero donde salía Adam West y ahí sí salió más superhéroe. Ahí está, bueno, que era así de... The Toast of the Superheroes, una madre así que es malísimo. Hay dos, ¿no? Sí, son dos. Uno sí es Roast y el otro sí hay una aventura ahí. Ya sale esa Hawkman, pero Hawkman de cartón, como de desfile de la primavera, güey. De niño de kinder, así con sus alas de cartón, su mascarilla de cartón, güey. Pero el que le avisó en la noche a la mamá. No, ajá, el que tuvo de un exacto, mes para hacer esto. No, exactamente. No, casi que tienes... Mamá, es en 2 semanas. Qué caro. O sea, no es el güey ¿De qué me disfraza mañana, mamá? Ponte de mariposa, maldito. Busca en YouTube la del pastor. Sí. No tiene madre. Sí. Tengo sí. que ir de... Pastor. De castor. De castor. Sí. Y de repente ya hay... Los castores de Belén y tu padre, madre. Sí, ya que tu hijo sea pendejo, ya no es culpa mía, se llama genética. Pero bueno, entonces, ¿a qué es a lo que voy? Por ese lado... Yo creo que ya va a ser imposible, honestamente imposible, que veamos películas de superhéroes de cualquier universo. Ajá. Llámese de monstruos, llámese de seres legendarios, llámese de lo que quieras, que no esté compartido. ¿Por qué? Porque por fortuna, y eso sí lo digo honestamente, no es sarcasmo, por fortuna Marvel puso el ejemplo. Es güey, a ustedes ñoños lo que les gusta es ver harto spandex por todos lados. Ahí están todos, nada más pónganle dedos a los pinches guantes de barrio. Tiene razón, es forense. Sí, es una gran pendejada. Sería como error de primaria. Exactamente. Es como que Spider-Man se quitara la máscara en todos lados. Nunca ha pasado y que la persona de Barry la conocieran todos. Eso nunca ha pasado nunca, okay, tampoco, güey. Bueno, no. Fui loco. Creíste que el mundo era tuyo, carnal. Sí, no. El universo compartido ya funciona hasta en series que no tienen que ver con superhéroes. Eso es lo Chicago. Chicago Fire, Chicago Lord, Chicago. Sí, no, y aparte todo lo que digo, es lo que siempre he dicho, que aporte el cómic al universo de la tele o a ver. El primero que hizo eso fue The Law and Order, y eso tiene como 5 años antes que el universo Marvel. No. Sí. Bueno, no, sí, porque sí. Era... Para mi gusto era ¿Fue antes Law and Order o sí es ahí? No, Law and Order. No, la mujer biónica y el hombre, ellos comparten un universo. Es correcto. Es el spin-off, ¿no? Sí. No, y aparte el mismo Batman de Adam West y el Avispón Verde. Cierto. Ese tuvieron un crossover. Sí, es totalmente cierto. Yo creo que ese es el padre de todos. Tal cual. Es el Darth Vader de todos. Sí, a huevo. Sí, tal cual. Y claro, el que lo hacía, y obviamente el radio empieza, ¿no? Y el radio desde que se le ocurrió decir. Ahí fue que creo que el abuelito, el abuelito, el tatarabuelo de el avispón verde es. El llanero solitario. Ay, oh, Silver, ay, güey. Sí. Vamos, tonto. Un indio por un chino, pero siempre esa familia ha tenido esclavos. Pinches explotadores. Contratan minorías, son incluyentes. Sí, a huevo. Ah, se me hace que los obligaron para deducir impuestos. Lo incluye en la nómina, sí, a huevo. Muy pequeña la nómina y no le pagaban seguro social, pero pero sí. Te digo, entonces... Obamacare, sí, güey. Because you have great shape, you are beautiful. Éxito tras éxito, ya sabes. Pero bueno, el punto de todo esto es que, respondiendo nuevamente a tu pregunta, no se necesita que traigas un villano. Qué bueno que sacaron a... Honestamente, yo sí quería ver a Deathstroke en película de Batman, pero por la cuestión de la acción. Estoy de acuerdo. Pero estoy nuevamente... acuerdo. Pintaba muy fregón. No, güey. El enfrentamiento... Estaba yo patinando cuando lo vi. Dije, güey, no mames. Batman Verde ya pudo. Yo era Batman también. Sí, ¿sabes? Ajá. Sabes que una pelea entre un Deathstroke va a ser más chida con Batman... Que curiosamente... Que contra Superman, ¿no? Que curiosamente, en los cómics de Deathstroke, Dark City se llama el arco... Deathstroke le pega la madriza a Batman, pero la madriza, güey. Uh-huh. Que curiosamente Batman no se la puede regresar igual en Detective Comics. Cuando Batman se queda con la espada de Deathstroke, es porque ya fue así, puro peer pressure. Pero no le pone la misma madriza. Y es, de hecho, ahí es donde Deathstroke le dice a Batman, tú estás entrenado para ser el mejor peleador. Conoces todas las técnicas de pelea. Yo estoy entrenado para ser asesino y militar, hazle como quieras. Y le metí la madriza, pero así de que, ¡ay, hasta el smoking te voy a volar, cabrón! ¿Cómo ves? Y al sidekick. Uh-huh. Y luego Law hace a toda la alga de la justicia. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿y Jones, no? No. Ese es Brad Meltzer. Brad Meltzer, claro. Sí. Y muy buen enfrentamiento, ¿eh? Duró lástima que... cinco páginas, ¿no? Como debe ser, güey. Y se acaba cuando le mete la flecha en el otro ojo. Ay, sí. Donde pone el ojo, pone la flecha. Sí, a huevo. Pero bueno, Batman Verde. Exactamente. Entonces te digo, viéndolo de esa manera, honestamente, ya teniendo todos esos antecedentes y presentes, viendo cómo se han integrado todos los universos, incluyendo Homecoming con el magicuento de Iron Man, ¿no? En los pósters. ¿A ti, como ñoño, te interesaría regresar a... No existen, sí se conocen, pero no se mencionan? O sea, historias aisladas. Yo estoy de acuerdo, carnalito. Yo Law único que quiero es que sean independientes las franquicias. Se me haría una gran idea. Se me haría, como vi que construyó Marvel en su momento los cómics, que hizo muy sólidas las franquicias individuales de cada personaje, sin necesidad de meterse en la historia. O sea, yo Law que no quiero... Es que salga es Law que te dije, un Atlantis Attacks. No Law quiero ver. Nadie porque Law quiere, van a empezar a joder las dos franquicias de Wonder Woman y la de Aquaman para tratar de interlazarlas y hacer wey, un crossover. No, ahí estás mal, güey. Amber Heard, Gal Gadot. What's fucking wrong with it? Ay, porque Law haría en lodo, no en el agua. Bajo el mar, bajo en la playa. Güey. Dude, o sea. Carajo. Y después ponemos a Keanu y es Breaking Point, cabrón. Sí. Ya la armamos, güey. Es más, que metan también a villanos de Man of Steel y Faora, güey. Imagínate Faora. Nadie quiere verla. No, como no. Hay que ser incluyentes. Ahí están los personajes femeninos empoderados, güey. Faora, Wonder Woman y Mera. Güey. Güey. Ahí está el gran secreto. Idea ganadora. Y $1,000,000 idea. Apúntala, güey. Creo que antes de que me la gane Axel Brown. Sí, creo que es el que la va a producir sí, primero. Sí. Antes de que me la gane Axel Brown, güey. Yo así, creo que ya perdiste, carnalito. Sí, me cae, he visto sí. Cada crossover. Sí, hasta sí. Satana por él le saca el truco. Digo, ¿qué? Sí. Pero te digo. Te Law voy a hacer chiquito. No, ah, no está nada. ¿Voy a esta es historia de terror, güey. Okay. Eso es de Ant-Man, sí. Eso es de Marvel. Sino... Pero, te digo, entonces el punto es ese. Aquí Law peligroso, y honestamente, sí estoy también muy contento en que hayan mandado a la muca el guión de Batman, es que no va a estar Jeff Johns involucrado, güey. No sé. Después, ojalá. Todas las todo ideas... Pinta que sí. Law que siempre hemos dicho, ve Green Lantern. Bueno, no la veas. Intenta recordar. Intento. Si tú divides Green Lantern en deja tres películas... Deja abrir las puertas mentales que tengo bloqueadas. No, es que te lo iba a discutir porque Berlanti estuvo también en Green Lantern. Ajá. Y honestamente la chamba que ha hecho en televisión... Ajá. Es el mismo equipo de la televisión. Más Jeff Jones. Jeff Jones también estuvo en Flash. Y después fue así como, ok, tú ayudaste al lanzamiento y ahora ya deja que la gente que sepa lo haga, o sea... Más bien que tome su papel de como productor asociado, precisamente que esté monitoreando las cosas. Mira, ese traje, ¿no? Sigue tiene con un puesto más cabrón que Quesada, a mi gusto. Sí. Pero Quesada ha sabido hacer bien las cosas. Quesada está muy bajo el radar. Sí. Realmente ya no lo has visto. Tú has oído comentarios y eso. Es rara vez la que ya sale. No está en vocal. Y realmente lo ves ahorita que saca un póster para Netflix de Punisher. O sea, está haciendo lo que sabe, punto. Sí. Ya el póster está de poca madre. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no, pero algo así, ¿no? Tomar más el rol ejecutivo. Exactamente. Es una cosa que hagas el council y otra que seas protagonista. Pero fíjate, y que seas spokesperson, nuevamente, como Kevin Feige, que es lo que ha sabido hacer, y que a cada rato tienes las notas de que, hoy le preguntamos a Kevin Feige qué, y fue, no me interesa que si hagas un seguimiento de todo lo que opina, pero que sí sea una presencia reconocible. Ahora, eso es lo que debe de tirar. Aquí hay, eso le falta un poco de ejemplo. Hay que hacer algo, un hincapié en algo interesante, lo que estamos comentando, que fue con lo que abrimos el programa. La basura está de metal, y como dijo el Wookiee, ajá, o sea, Jeff Jones no está promocionando eventos que saben que van a ser un... O sea, se ve que está carrereado, se ve que está con calzador para llenar... No es alburneta, ahora sí. Para llenar los huecos de Snyder en las historias de Batman. Y para llenar el hueco que falta para que salga la historia de Jones de lo de Watchmen. Que es la que en realidad ese es precisamente... Están haciendo tiempo. Precisamente por eso Jones no le está promoviendo tanto, porque es de que terminas todo lo que tenías que hacer. Ya dale ese rojazo a tu madre. Yo lo que no entiendo es por qué agarró tanto protagonismo Snyder. Sí entiendo. Es el top seller. Vende. Es el top seller. Porque las dos pero primeras un historias solo personaje que son buenas, va a tocar todo el universo, ¿no? Ya lo hizo en Endgame, ¿eh? Ya lo hizo en Endgame. ¡Ay! Tenías que salir con la respuesta de Kinder. ¡Mi papá es policía! No, güey. Sí, ¿no? Es cierto. Se y debe... en este caso es cierto. Why the cause? Se debe sentir feo que el universo Marvel no tenga a alguien así, güey. Yo siempre lo he dicho, el universo Marvel es way better. Y al único que te traería es a Batman, güey. Ya todo lo porque es el que vende, güey. Por supuesto. Así vendería doble. Hasta su nombre está en la editorial. Sí. Ah, exactamente. Sí. Pero... Detective Comics Comics. Insisto, ¿qué es lo que pasa? Viene exactamente lo de Superman contra Doctor Manhattan. Que ese es un evento que se ha estado cocinando ya tiene un año y medio, güey. Ajá. O sea, desde que empezó Rebirth. Es correcto. Ya tiene, para cuando salga será año y medio. Exactamente, o sea, es... Y todo... ¿En noviembre? En noviembre. Y si te das cuenta, todo realmente está perfecto. Ahí sí no hay error. Todo está bien planeado, está bien estructurado. No está nada acarreado, porque es de que todos los que rantan, ¡ay, la Legión de Superhéroes la queremos! Sí, ok, sí, yo soy gran fan. Jeff Jones, yo soy gran fan de la Legión de Superhéroes también. Les vamos a dar a la Legión de Superhéroes, pero no ahorita. Aguante. ¿Por qué no es poner títulos por poner títulos? Como la iniciativa de Didiot con su New 52. 52 títulos para que tengan un cómic a la semana durante todo el año. Para esa mierda, güey, mejor no me des nada, cabrón. Y afortunadamente no se ha visto la inclusión de elementos innecesarios como... ¿Se acuerdan de Pandora? ¿Quién? Exactamente. ¿La de la caja? ¿O la que cantaba... El grupo que ¿cómo cantaba? Te va bien? No, no. Carajo. Era la misma madre, güey. No, y precisamente Jeff Jones le estuvo poniendo en los no, títulos. No, nada más le escribía. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual con el JSA. Tranquilo, brother, te vamos a poner... Qué bueno que están dilatando el regreso de la Justice Society. Qué bueno que están dilatando el regreso de la Legión. Titans lo hicieron perfecto, güey. Y no tienes idea. Estábamos platicando lo Wookiee y yo mientras ustedes estaban deseando con no sé quién, algo. Marvel, no sé qué chingo estaban hablando. No, la historia de Roman está muy chida. Sí, no era del Santo Grial. Ok. Pero no tienen idea. Ahí es donde te das cuenta que un escritor hace su chamba. No nada más el research, sino que realmente está programado hacia adelante, o sea, tiene todo perfectamente estructurado. Jeff Jones es un planner. Eso es Jeff Jones, te voy a dar a tole con el dedo y te voy a marear 10 años con la misma madre. Sí, perdón. Es, cualquiera que le den 10 años se marea. O se desgasta, güey, sí. O termina anémico. No, falta de hierro. Pero... Ajá. Muerte por Snoop. Sí, exactamente. Tal cual. Pero aquí es donde se ve que por lo menos un plan de 3 años Avnet sí tiene con los Titans. Se ve que Geoff Johns sí programó desde que, ok, ya entendí que no puedo darles 10 años Green Lanterns blanco, verde, blanco, rojo, azul. O sea, no. Sí puedo, pero ya lo hice. Pero Avnet no te va a dar 10 años de lo mismo, ¿eh? No. Y Avnet sí podría hacerlo. O sea, oye, ya lo ha demostrado con Guardians, lo ha demostrado con varios. Y en la compañía que quieras, en la editorial que quieras, güey. Ampliamente competente, Dan Avnet. Y me da mucho gusto porque es un escritor muy competente. Lo estamos comentando, por ejemplo, el toque de la muerte. Uh-huh. MacGyver. No, MacGyver. De Dean Mack. De Sean MacGyver, que tocaba los títulos, siempre los criticaban muy bien. Que es el autor, salió porque escribió Gravity, ¿te acuerdas? Un personaje ahí que sale en el universo de Spider-Man. Uh-huh. Pero el título que lo tocaba, lo jodía en ventas. Es siendo como Jones, muy bien escrito. ¿Bruce Jones o cómo se llamaba el que escribió Hulk? Pero Bruce Jones sí se la mamaba. Pero este estaba bien escrito. Su flexibilidad nunca ha quedado en cuestión aquí. Acá nada, la cuestión de que, güey, era como nuestra Patreon Edith. ¡Ah, esa serie es awesome! La van a cancelar, güey. No, la leches, la maledición. Es la maledición, güey, sí, tal cual. Esa serie está bien awesome. No dura más de una temporada. No, dale 3 y se acabó, güey. Qué bueno que las series que le gustan, que han durado, no son millennials, como Supernatural, como Doctor Who, que ya, no, ya tienen. Pero Doctor ya tienen, Who sí la... No, pero ya viene el siguiente, ¿no? Ya viene el siguiente. Pero ya la agarró con muchos años. Sí, no, ya. Esa prueba de balas. ¿Sabes qué? Lo más chido que se regenera. Sí. Esa y Supernatural salió antes de los millennials, güey, entonces no hay bronca, güey. Sí, no hay bronca, güey. Ya lo vimos. Legends of Tomorrow. Medias temporadas, güey. No da pa' más. Gracias, editora. Te faltan Agents of S.H.I.E.L.D. Y ya, Gotham. Ya tiene media temporada. Y Gotham. Y Gotham. Baste fan de esas dos y le harás un gran favor a la humanidad. Eso redefine tu concepto de awesome, porque es me gusta a mí y a otros 3 la van a cancelar. Este ya se volvió sinónimo de eso. ¿Ok? No se van a hacer de culto porque en 10 años los millennials ni se van a acordar que existían esas madres. Fíjate que curiosamente, ya volviendo, el Sean MacGyver, hay grandes escritores que no dan el golpe, ¿no? Estamos hablando de Jeff Parker. Como con los Vaps. Estamos hablando de un Greg Pak, que está a punto del Stardom. Uh-huh. Estamos hablando de Fred Van Lente. Uh-huh. Ah, sí. Que son cuates altamente competitivos, sí, pero no dan el poder de ventas. Y ahí está Tinion. El problema, ¿no? Tinion está en ese grupo. Está en el... Pero Tinion trae un detective. Quítame Snyder, güey. Pero Tinion trae un título como Detective Comics que se vende solo. Honestamente, el Detective Comics... Ahí es la prueba. Es no venderá 100, pero tus 65 mil lo tienes asegurado. Sí, tu Batman lo tienes. Comics, se acabó. ¿Cuántos son los Batman de la unidad? ¿35? ¿30? Son 30 mil cada Batman, ¿no? No, mil, o sea, 100,000. ¿100,000? Un Batman es 100,000. Detective sí vende un Batman, Jodido vende un Batman. Y un Robin, y un Signal, y un... Hasta una Batwoman. Sí, ahorita meten cualquier madre. Hasta un spoiler, güey. No, pero es el título bueno, curioso. Te voy a poner una cosa, Tinion, que también está haciendo las cosas en Detective, que hasta el número donde salió spoiler nada más, o sea, el número dedicado a spoiler, no es un spoiler. Ah. El número de spoiler es bueno, güey. Hasta eso lo está haciendo bien Tinion. Entonces, el único problema que tiene Tinion para no pertenecer a ese de Forever Golden Eagle y Forever todos esos premios es que la gente se dé cuenta lo malo que es Snyder, bueno, y que reconozca bien a Tinion. Aquí que aplicaría la pregunta, porque un buen escritor no tiene un Stardom, le falta poner momentos awesome. No, porque los cancelan, güey. No, pero bueno, la legión es awesome. Entonces, cada rato vamos la cancelan, a quitar el término awesome. Le falta mover momentos shocker. Le falta punch. Sí, ahorita que hablabas del Shock Value tiene mucho que ver porque la generación anterior, que, o al menos yo la considero así, que tuvo esos grandes escritores que hicieron el brinco, las dos cabezas fueron Greg Rucka y Ed Brubaker. Sí. Pero ellos, como lograron establecer la consistencia con sus títulos independientes, los títulos que, por ejemplo, Gotham Central fue donde creo que tuvieron como que el primer acercamiento grande, pero después tuvieron lo que los logró posicionar. En el caso de Brubaker, el Captain America. Uh-huh. Sí, pero es una historia muy bien construida. Ajá. Estamos hablando de Stardom, un Geoff Johns y un Bendis sí sacan su momento shocker, ¿no? Uh-huh. Siempre tienen sus momentos shocker. Sí. O sea, hay escritores que saben, ¿no? O sea... Uh-huh. Snyder vive de momento shocker. Snyder vive de dos buenos arcos y la buena voluntad de la banda. Snyder es en los escritores de nos DC. Nos ganó a muchos con los primeros dos arcos. Bueno, Snyder en los cómics de DC es lo que es el universo Marvel para la banda. Uh-huh. Le tienen muy buena voluntad, no importa. Y estoy hablando de Iron Man 2 y Iron Man 3. No importa qué tan mediana calidad, mientras sea palomero entretenido, la banda le va a tener buena voluntad. Ese es el efecto para Snyder, ¿no? Entonces, aún no está en Batman. Vas a comprar todavía Batman. Por y está apoyado por el tiene dibujo de Capullo. Tiene una base ya asegurada. Y el dibujo de Capullo es, siempre trae el respaldo de la banda. Sí. O sea, es impresionante cómo apoya. Porque realmente se ha mejorado mucho su dibujo. Capullo es ese fan favorite. Rockstar, ese sí es un fan favorite. Cambiando de Spawn a Batman. Ese volvió un rockstar, ¿eh? Sí, pero también, por ejemplo, Snyder tenía el goodwill de que, como se había dado a conocer con títulos independientes de identidad propia, dices, qué chingón, dé el brinco y de repente... American Vampire. Exacto, pero dio el brinco al título que se vende a fuerzas. Sí. Entonces es la inercia lo que lo está... Blandito. Sí. Uh-huh. Fíjate que, curiosamente, en Marvel les cuesta más trabajo. Generalmente les dan títulos... los altos, o sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hickman. Uh-huh. Tuvo que hacer una chingada con un título que le valía madre a todo el mundo, un Secret Warriors. Y después con eso, con Ultimates, cuando nadie leía Ultimates. Ya nadie leía Ultimates, ¿no? Entonces, les dan tareas cañonas en donde tienes que demostrar. Sí. Un Fraction agarró un Iron Fist, no es el top seller, por Dios. Entonces, después de Brubaker, que eso le ayudó. De Brubaker. La serie empieza compartida con Brubaker. Ah, Brubaker tiene razón. Dice en el número 3, es que la neta, la serie es de Fraction. Sí. O sea, yo no estoy haciendo ni madre. Se la queda Fraction. También hace algo de Asgore, ¿no? Hickman es... Secret Wars. Es correcto. Sí, ojalá y eso pase con... Lo que hicieron muy bien es... Pusieron el nombre Bendis para asegurar unas ventas. Y les presento a este escritor que está poca madre. Adelante. Y Snyder no, cayó en blandito. Eso sí. Pero bueno, para cerrar rápidamente, lo único que les puedo decir, ahora en Selvaro no compren The Forge, no, ¿cómo se llama el otro muro? De casting. Y ahorrense Metal. O sea, bueno, si el dibujo de Capullo vale la pena, cómprenlo por el dibujo. No compren las portadas variantes, brillitos, Marvelivers. Exactamente. Pero honestamente, The Casting y The Forge son una basura. Mejor ahorrense ese varo y compren la de Superman contra Doctor Manhattan, que por lo menos pinta. Por lo que han construido, ¿no? Va a ser algo que ustedes quieren ver. Así de rápido. Y bueno, rápidamente, tu recomendancia, carnal. Bueno, yo ya les había comentado, lo estamos comentando. Bueno, aquí comentaste para... a nosotros, a la banda. A nosotros, a la banda no, ni al Wookie, que se va a patinar ahorita. Tengo dos recomendaciones. Pero en general vengo a recomendar la editorial Aftershock. Lleva un año publicándose, está haciendo cosas interesantes. Trae un roster muy cañón de escritores y dibujantes. Está dirigida por Joe Pruitt, que es el CEO de cierta manera, y el editor, que tiene amplia experiencia, que en eso dicen que es el espíritu indie, pero con la experiencia de las grandes editoriales, un Mike Marz, que lleva 20 años trabajando en X-Men, era el editor de Batman cuando estuvo Morrison, y después se lo llevaron otra vez a X-Men, pero ya se salió para hacer este proyecto, y hay dos títulos muy interesantes. Uno es el Unholy Grail, que está muy cañón. Ahorita me dice mi carnalito, se me fue el escritor. Y se me fue ahorita, me dice. Pero On Holy Grail es tal cual la leyenda del rey Arturo con tintes cutulescos de horror. Mira, el Wookie. Todos hicimos tranquilo, lo mismo. Tranquilo, no te emociones. Es que me lo recomendó mi bueno, el cuate, el Saiz. Entonces, le digo, ¿por qué ibas a esa madre? Y dice, es que me convenció porque decía que Cthulhu. Y no tiene nada que ver el chiste de todo. Y curiosamente el nombre del escritor es Cullen Bunn. Cullen Bunn, exactamente. Cullen Bunn, que está escribiendo X-Men Blue. Curiosamente, toda la premisa es el rey Arturo, pero influenciado. ¿Qué pasaría si a Merlín, en ese momento, se encuentra un demonio y el demonio toma la forma de Merlín y es el que educa al rey Arturo? Se forza en Merlín. Entonces hay, desde las ofrendas de sangre que va a hacer a la dama del lago, está poca madre. Ok, está machín. Y está hecho mierda. On Holy Grail. On Holy Grail. Okay. Y Animosity, de Marguerite Bennett, que ya tiene dos títulos ongoing, bueno, uno como quarterly, de cierta manera, que es Animosity de Rice. Muy interesantes. Marguerite Bennett, una escritora bastante competente, que hizo Bombshells y traía Angela en Marvel. Ahorita están en sus proyectos. Otra alumna de Snyder. No. Exactamente. Para eso sí sirve, es buen maestro. Mejor que Straczynski. Los de Straczynski salieron medio chafones. Fiona... No, esa es la dibujante, pero es la Fiona Avery, creo que era. Así de buenas que ni te acuerdas, güey. Fiona Avery, exacto. Me parece. Pero bueno, eso es una recomendación. Aftershock. ¿Tu recomendación, Wookie? Igual traigo dos. Titans, lo hemos dicho creo que cada dos semanas. ¿Verdad? Esto ya no es recomendación. Bueno, es insistencia. Es repetición. Insistencia, güey. Es que lo deben leer, güey. En verdad está muy entretenido. Es los personajes que querías ver, como los debes de ver. Uh-huh. Bien presentados, coherentes. Y el dibujo está padre también. Sí. Y del... Lo estaba dibujando... Ahorita es otro. Es un gesto ahorita, ¿no? Está bien. Uh-huh. Y... era el que terminó dibujando Nightwing cuando lo escribía Higgins. Ajá. Ajá. Después de Barro. Brett Booth. Brett Booth. Eso es de la... Es este... Awesome, ¿no? De la... Sí. Oye, Awesome. Es de Awesome. Sí. Uh-huh. Es de Liefeld, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Y del baúl de los recuerdos, ahorita que decías Alan Davis, me acordé de Avengers Prime, uh-huh, de Michael, sí, Bendis. ¡Ay, qué Alan buena Davis historia! Sí, donde reconcilian, buena, todo el desmadre de la riña que tenían, ajá, entre Iron Man y este Capitán América. América. Sí, ajá, yo me acuerdo que lo leí. Y dijiste, está poca madre. Es el preludio, si recuerdo, a lo de a la chafesca que hicieron de Thor, que fue como crossover. Que aquí es donde así inicia el Heroic Age. El Heroic Age. Exactamente. Es lo primero que hay. Exactamente. Está, okay, poco mal. ¿Te recomiendo hacia DC? Una que no he leído, pero que quiero leer. Ahora que vi lo interesante que se ve el trabajo de la editorial de Aftershock, hay tres títulos que me llaman mucho la atención. Desde luego, el que ya mencionabas de un Holy Grail. Pero Jimmy's Bastard por Garth Ennis, Shipwreck por Warren Ellis y Super Zero por Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. Super son Zero, tres cosas que me interesan mucho. Sí. Buenísimo. Eso es Aftershock. Sí, exactamente. Y aparte, no, pero aparte, no lo recomiendo porque como yo soy Palmiotti Beach, güey, entonces así como que está muy, muy... Pero aprovechas para... Pero sí, sí, aquí nada más como comentario, Aftershock, está poca madre que este cuate tiene, Joy Pruitt, la ventaja de que hizo Negative Burn, que es este, digamos, el heavy metal, de cierta, sí, manera, mucho más para acá. Eso sí es reunía, metal. Sí. Donde reunía a distintos creadores. Uh-huh. Entonces está muy fregón y Animosity nada más para que se les guste. Si les gusta Walking Dead, como tu recomendación, güey, ya te estás saltando la otra, güey. Es Walking Dead, pero con animales. Estoy cargando. Ya tuvo su segmento de recomendancia y se tiene que extender sobre el... No, quiero mi sección o no negocio. Claro, ahí está tu micrófono, te paso el programa para editar, güey. Y a ver si lo sube, güey. No, y curiosamente, este... No quieres ser famoso, parece que no echar ganas. Mis recomendaciones fueron para que ustedes explayaran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora sí, una que ya doy yo de bien la idea. No, pues es para que se explayaran ustedes. Bueno, ya saben que aquí Christopher Hastings para mí ha sido un escritor que estoy siguiendo mucho actualmente. Y en la serie de Age of the Venomverse, que está saliendo actualmente con los títulos de Spider-Man, él hace el número 2. Okay. Concretamente aparece Gwenpool y bueno, Gwenpool no con simbionte. ¿No? Es correcto, no es Venomverse todavía, creo que sale en 2 meses. ¿No? Exactamente, este es el preludio para el evento arácnido de este año. Así es, Betotron, tienes que leer Gwenpool. Así es. O sea, no es que estemos intentando influenciarte, es que lo debes leer, güey. Es que, bueno, mi carnalito Dan quiere que venda 10 títulos más para que no lo cancelen. Antes de sí, que... por eso no se los recomiendo a otras personas. Sí, no, Edith, no lo leas. Edith, no lo leas. Pero bueno, entonces es Venomverse. Edge of the Venomverse. El número 2 concretamente escrito por Chris Hastings. Ok. Y bueno, yo rápidamente del baúl de los recuerdos, y aprovechando que comentábamos sobre Alan Davis unas historias, recordemos que en año 2 fue la historia del Reaper, de Batman. Batman año 2, la historia del Reaper. Que al final terminó dibujando McFarlane. A mí no me gusta el dibujo de McFarlane en ese y en muchos otros números, en otros títulos, ¿no? Pero Alan Davis tomó los personajes de año 2 e hizo un one shot, un prestige format que se llama Full Circle, con los personajes de año 2, que es de Reaper, obviamente Batman, la monja y todo el rollo. La Sister Casper. Pero a mí eso suena como franquicia de películas, por cierto. La monja. Creo que lo escribí de Axel Brown, güey. No, es esa de terror barata, ¿no? Algo así, por el estilo. Está muy chida, neta, está muy chida. Es lo que debería haber sido año 2. Ajá. Y que no se pudo lograr. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de todo el equipo de SEA y nuestros Patreons. Todos ellos, para que aparecerán en los créditos. Exactamente, ya saben, tenemos a nuestros productores asociados, que son... Rodrigo Díaz y Federico Rosas, Mr. Danger. Ajá, y a nuestros productores ejecutivos. Tenemos a varios, tenemos a Juan Espíritu desde Hall of Justice y tenemos a nuestras productoras ejecutivas, que son Ana Valesmil y Ale Velasco. Okay. Y en la isla de Ilgan tenemos desde luego a toda la banda, a todos los demás, tenemos a quien queremos mantener en el anonimato automático, el buen Betotronic, tenemos a Carito y tenemos a Edith. No, es Betotron. Ah, tienes toda la razón, no, es que este es otro, estoy invocando nuevo. Como los Technotronics. Exacto. Pamperope, no. Exactamente. Es arroba Betotron, no, ya saben si lo quieren buscar ahí. Y bueno, les insisto, si quieren ver el especial de spoiler, ahora sí que el spoiler special de Homecoming, háganse Patreon, porque uh-huh, esto fue exclusivo para Patreons. Ajá. Y bueno, ahora sí, ¿sabes palabras, carnal? Pues no se queden solo en los créditos, mejor aporten y salgan en el programa. Exactamente. ¿Por qué no? Sí, uh-huh. Vámonos. Inges. still here? It's over. Go home. Go.